Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. Hablando y cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y cooperando, hablando y cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Iniciamos. Bien, estamos pues ya alrededor de 8 días de que el presidente norteamericano Donald J. Trump del anuncio de su política arancelaria. Destacan para nosotros dos puntos fundamentales. El arancel que se viene a los productos de acero y aluminio, y por otro lado, la práctica imposibilidad de renegociar el Tratado de Libre Comercio, el T-MEC, conocido por sus siglas. Lo primero, pues, como se dice, perdón, en el argot beisbolístico, es un strike cantado. Se viene este tipo de arancel, y lo segundo, pues simplemente no se va a negociar este capítulo del T-MEC, y son las cuestiones que tendremos que analizar. Pero antes les quiero pedir, tomen estos teléfonos, el 5540261814, de acá de La Voladora Radio. También nos pueden contactar por medio de Facebook, de X, de Internet, etcétera, todos los artilugios de la actualidad. Nuestro teléfono en cabina, 597-97-85252. Nuestro sitio web, www.lavoladora.org. Sé parte de esta comunidad. Dicho lo cual, pues continuamos platicando. Desde hace muchos años, principios del siglo XVIII, fines del siglo XIX, del siglo XVII, pues pensadores de la talla de Adam Smith, de David Ricardo y un poquito después de John Stuart Mill, padres de la corriente económica del capitalismo, daban a las naciones unos consejos. El primero, una nación que se acaba de constituir o bien que acaba de sufrir una calamidad o una guerra, era aconsejable que abriera sus fronteras. ¿Por qué? Porque todo lo que le llegaba iba a ser bueno. Adentro solo había calamidades y lo que le pudiera llegar sería bueno. Después, en una fase incipiente, tenía que proteger su producción, básicamente su producción agrícola. En la siguiente fase, en la que ya estaba produciendo bienes industrializados y de servicio, también era conveniente que cerrara sus fronteras para evitar la fuga de sus capitales que se estaban generando. Y finalmente, en el estadio que llama Marx las fases superiores del capitalismo, en ese momento era conveniente abrir la economía. Así se vino considerando desde siempre. Es decir, podríamos equiparar este pensamiento de los clásicos de la economía capitalista a las leyes de los signos, en donde menos por menos da menos, perdón, menos por menos da más, más por menos da menos, menos por más da más y más por más da más. Ese es el asunto. Obviamente no podemos pensar que la economía de Estados Unidos es una economía que necesite de alguna manera protección, pero así lo determina y lo determinará por medio de órdenes ejecutivas el señor Trump, y se establecerán por un lado estos aranceles y por el otro lado no se va a negociar ningún tratado de libre comercio en esta esfera del subcontinente de América del Norte. Esto pues ya fue anunciado, lo de los aranceles, desde cuándo, y ayer ya se anunció que pues no piensa el señor renegociar ningún capítulo del T-MEC. ¿Cuáles son las consecuencias? Lo primero es entender que son los aranceles. Normalmente tenemos un problema porque ahora ya nuestros queridos, como les llaman, comentócratas, que pues son expertos en salud pública y son expertos en seguridad y son expertos en política y en las atribuciones de los jueces y todo esto, ahora ya también son expertos en economía y nos hablan de estos aranceles. Pero nosotros requerimos entender qué es un arancel. Un arancel no es un impuesto. Los impuestos están dentro de la esfera jurídica que establece el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, y están basados en la obligación de contribuir para los gastos públicos en la forma proporcional y equitativa que establecen las leyes, así nos dice el mandato constitucional. Sin embargo, los aranceles no los vamos a encontrar ahí. Los vamos a encontrar en el artículo 141 de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y los aranceles son políticas compensatorias para el beneficio del comercio exterior. Vamos a explicarnos. Vamos a suponer que México está produciendo algo. Vamos a pensar que hubiera una política sensata en algún momento con respecto al petróleo. Nuestra producción petrolera sale al exterior con un precio, y es nuestro famoso petróleo crudo o olmeca, un petróleo pesado. Va a las refinerías y regresa como gasolina. Entonces, a la hora que regresa como gasolina, viene a competir con nuestra producción. Y los señores, pues tienen toda una serie de ventajas y compiten con ventaja con México. ¿Qué es lo que puede hacer un país en esas condiciones? Poner un arancel, es decir, una cuota compensatoria al precio para que lo coloque en igualdad o en inferioridad de circunstancias con respecto a las condiciones que vende México y así proteger esta cuestión. Vamos a entrar a lo que es el famoso TLC y en este TLC nos vamos a encontrar con que, pues creo que se hizo para favorecer a los gringos. No me imagino yo aquellas épocas de negociación, en la época de la familia Bush, pensando, ay, vamos a hacer un tratado que beneficie a Canadá y a México. Pues no, se hizo para beneficiar a los gringos, para establecer una área de influencia primaria dentro de las proximidades. Geopolíticamente esto se conoce como el área norteamericana y pertenecen, como sabemos, Canadá, Estados Unidos y México. Y como su nombre lo indica, es un tratado para liberar las condiciones comerciales en las cuales se adquieren y se venden los bienes. Por eso era conocido como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o bien como el Tratado México-Estados Unidos y Canadá, como se le conoce ahora, T-MEC. En inglés sus siglas eran NAFTA y en México lo conocemos como TLCAN. Este tratado que vemos casi imposible su negociación, pues sirvió para crear un corralito para que Estados Unidos pues obtuviera ventajas comparativas con los mercados, obviamente, que podrían generarse a partir de Europa, a partir de los tigres asiáticos, pero ahora sobre todo a partir de China. Estados Unidos tenía su corralito para exportar lo que se le antojara a Canadá y a México. Quedaron pendientes dos renglones fundamentales: el capítulo de alimentos de primera mano, y el capítulo de petróleo. Hay quienes dicen que fue por la habilidad de nuestros negociantes, no. Yo me imagino mi cuate Serrapuche ahí negociando algo que no le dijeran los gringos. No, el mandato en esa época de las negociadoras de Estados Unidos era absoluto. Y el negociador de Canadá pues era más condescendiente de ambos lados y finalmente se estableció este tratado de libre comercio. Pero como todo sucede, resulta que vieron las empresas. Vamos a tratar el capítulo automotriz ahorita. Las empresas productoras de carros, Volkswagen de Alemania, Peugeot y Citroën de Francia, las empresas japonesas, Toyota, Nissan, etcétera, las empresas coreanas, en fin, todos empezaron a construir plantas en México para poder llegar por medio del capítulo automotriz a el mercado de Estados Unidos de Norteamérica. Lógicamente, aquí se produjeron cuestiones importantes. Y la primera fue la variación de precios. Aquí sí quiero yo ser muy incisivo. Estamos hablando en términos netamente capitalistas. Netamente términos del artículo 78 del Código de Comercio, que dice que en las convenciones mercantiles todos nos obligamos en la forma y términos que se expresan. No hay términos de gracia, no hay términos de descuentos, ni de prórrogas, ni de nada. A lo caído, caído. Hecho esa afirmación, comentamos. Llegan los automóviles de otros lados y pues lógicamente compiten en ese mercado. Ese mercado grande norteamericano de los automóviles. El problema es cuando se empieza a generar producción por debajo del costo de los gringos. Y eso hace que ya no sea tan atractiva la suscripción del TLC en ese momento con respecto a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque sus tres grandes marcas, Ford Motor Company, Chrysler Corporation y General Motors Company, han sido rebasadas. Y el problema es que en este momento resulta más barato un carro con una marca que no es de Estados Unidos. A la hora del arancel, ¿qué va a suceder? Pues que a no ser que se haga la salvedad requerida, que yo creo que sí la van a hacer, pues van a llegar los carros producidos en México por esas tres grandes empresas 25% más caro, de la misma forma que todos aquellos carros que entran de plantas mexicanas hacia Estados Unidos, repito, producción china, producción coreana, producción japonesa, alemana, francesa y lo que sea. Vamos a hacer un ejercicio a la inversa. ¿Por qué los Rolls Royce no se venderán más? ¿O los Jaguares? Etcétera. Porque son carros que su producción va a sufrir aumentos de precio y que lógicamente van a afectar a este mercado norteamericano, el cual pues ya comprar un venerable Rolls Royce es para multimillonarios. Pero ¿qué voy a hacer cuando un Honda me ofrece las mismas condiciones? O un Volvo de Suecia, etcétera. Ese es el grave problema que hay. Pero vamos un poco más a fondo. Realmente la exportación de acero y aluminio de México hacia Estados Unidos es capaz de quitarle el sueño a cualquier persona, ¿no? Nuestra principal productora de acero, Altos Hornos de México, pues navega ya, más bien está a la deriva, totalmente quebrada y está esperando ser adquirida por alguna otra empresa que pueda volverla a hacer producir. De ahí en fuera, nuestras producciones son marginales. Buenos amigos que tenemos en la industria del aluminio en aquellas épocas en las que estaba yo en el grupo Aceros Inoxidables, etcétera, pero son buenos amigos que han hecho hasta lo imposible por producir en México, pero se han enfrentado a hechos como que tener una patente en México, si eres mexicano, es prácticamente imposible. Solo las universidades o las instituciones de educación superior pueden hacerlo. Una persona en lo particular no puede. De tal forma que la gran mayoría, y estoy refiriéndome a más del 90% de las inversiones, de las invenciones que se generan en México, son de las mismas empresas norteamericanas y de algunos otros lados. Esa es nuestra realidad. O sea, este mercado afecta a las empresas. Obviamente, yo no puedo pensar que los automóviles chinos tomen con paciencia este trancazo que viene. Pero realmente el golpeteo hacia México va a ser marginal, por más escándalo que se haga. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿qué recibimos a cambio de estas producciones? Que, como comento, no es la producción mexicana la que viene en estas manufacturas, sino es la producción de los mismos países. Aún, bueno, ya platicaremos de eso, con modelos verdaderamente impresionantes. Japón no compra insumos de acero desde hace mucho porque se la pasa reciclando sus propios automóviles y sus propias maquinarias. Ya hablar de otras cosas bien diferentes. Entonces, realmente este arancel, si pega, va a pegar muy relativamente. Obviamente, pues la gente que está en ese mercado tan especializado va a saber cuánto va, y siento que va a impactar más a la población económicamente activa del país y muy en especial a los trabajadores. Si se mudan esas plantas, pues lógicamente va a haber desocupación, pero estamos hablando de una desocupación que en este grandísimo mundo, muy superior al 50% de la población económicamente activa, pues solamente servirá para ponerle una mancha más al tigre. No así lo del TLC. El TLC, pues, el capítulo petrolero, podríamos decir que está manejado con una estabilidad de precios, con unas parcelas productivas muy definidas, entre las cuales, pues, vamos a distinguir el mercado de Estados Unidos, primer productor mundial, el mercado ruso, segundo productor mundial, el mercado de, llamémosle OPEP, de los países petroleros, que o bien son árabes, descollando Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, pues, las empresas de otros países que se acercan, como Nigeria, como Ecuador, Venezuela, etcétera, etcétera. Ese es el tercer mercado. ¿Y qué es lo que queda? México, ¿en dónde está? Porque no está con los de la OPEP, pero pues tampoco pertenece a Estados Unidos ni a los rusos. Nuestro mercado, pues simplemente es un mercado que debe satisfacer nuestras necesidades internas. Como bien decían estos teóricos del capitalismo que empezamos nombrando, y una vez satisfechas estas necesidades internas, pues ya podremos salir muy salsas a competir en ese mercado.

sino político porque son las tranzas que hay. Usted salga de la ciudad y vea cuántos retenes va a haber para los productores que vienen en sus camiones de diversos niveles, ¿no? Desde la gente que sale pues con su camionetita de una tonelada ahí a, como va, hasta los grandes trailers. Todos son detenidos todo el tiempo. Aquí en el Arco Norte me ha tocado recientemente ver unos tipejos con el uniforme de la AFI, que desde cuándo desapareció. No, pues están haciendo la gran cuestión aquí, uniformes de diversas épocas de la misma policía estatal, y lo paran a uno, y sabe uno que lo van a extorsionar. Pero no puede hacer nada porque ellos sí vienen armados. Ese es el grave, gravísimo problema. La intermediación que se lleva todo el producto agrícola. ¿Qué sucede entonces? Que tenemos cafés que no sirven ni para lavar las llantas de los coches que produce Starbucks. Y la gente está pagando precios exorbitantes por tomar un brebaje que no sirve ni para enjuagar una jerga, para hablarlo francamente. ¿Qué es lo que sucede ahí? Pues simplemente que tenemos unos niveles de intermediación verdaderamente atroces. Tenemos una oposición que no tiene ni idea de por dónde entrarle al toro, pero las políticas oficiales no le van a la zaga. Ante esta crisis de precios que sí existe en el país, ¿qué es lo que ofrece nuestro querido secretario de Economía? Perdón, nuestro querido secretario de Agricultura, Julio Verdelleza Cristal, que les va a dar fertilizantes. Nomás imagínense. El problema del campo mexicano no es la producción. El problema del campo mexicano es la comercialización. Y aquí ninguno de ustedes me va a dejar mentir. Yo no veo parcelas que de repente pues no puedan dar, porque no del clima, no de la tierra, etcétera, etcétera. Sí veo, yo, parcelas que son volteadas completamente porque ya esa mercancía no se puede vender, porque sale más caro sacarla, empacarla, transportarla y llegar a las centrales de abasto, donde se va a encontrar un nivel de precios verdaderamente trágico. Ese es el problema que hay. Y lógicamente, todo lo que hay en el camino. Van a llegar a una Ciudad de México llena de cuestiones ahí muy ecológicas, por las cuales, si no está un pues camioncito antes de las 5 de la mañana, lo van a parar y lo van a destrozar. Va al corralón. Y ahí llegando, pues es donde es el Palacio del Coyotaje. Le van a ofrecer unos precios risibles. Y ese es el gran problema. A la hora que sale esa mercancía, no sale barata, sale carísima. Y ese precio se paga desde la fonda más humilde, desde la mesa de cualquier consumidor, hasta el restaurante más exclusivo que se les pueda a ustedes ocurrir. Ese es el verdadero problema que tenemos aquí. Todo esto se ha hecho pues con una esperanza de que nos compren los gringos. Señores, No va a haber eso. El señor Donald Trump dijo Calcuta Pool. Esto lo compra el que más lana tiene y así van a ser las cosas. Podemos decirle a Donald Trump que Adam Smith, que David Ricardo, John Stuart Mill, ahora más recientemente Milton Friedman y demás zarandajas de ahí de los Chicago Boys, pero no aconsejan eso. Los teóricos del capitalismo no aconsejan eso. Lo va a hacer Donald Trump. ¿Le va a salir bien? ¿Le va a salir mal? El tiempo lo dirá. Pero aquí en México, ¿qué es lo que nos importa? Necesitamos una política, sobre todo, de honradez en la comercialización, de honradez en las centrales de abasto y en los mercados. Y esto, óiganlo bien, es de seguridad nacional porque es la alimentación, pero también es la seguridad de la gente. Si los productores del campo no pueden vender alimentos, ¿qué quieren? ¿Van a sembrar marihuana, amapola o qué? Ese es el verdadero punto. Y es lo que requiere una solución de esta lista. Esperemos que se dé. Por mi parte es todo y nos vemos de hoy en 8 a las 9. Muchas gracias. Por mi parte es todo. Los esperamos la siguiente emisión de Hablando y Cooperando a las 9 de la mañana. Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los Balcanes. Hablando y Cooperando, escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.